A continuación, pues ya no solo de las fiestas gastronómicas, recuerden que tenemos un buen número de fiestas gastronómicas previstas para este fin de semana. Algunas de ellas, bueno, pues son las que forman parte de las actividades de siempre, organizadas por los colectivos vecinales, y con ellas hemos hablado. Es el caso de la chicharroná, que se va a celebrar en la barriada Andalucía mañana sábado, o el caso de la costilla en la barriada El Polletón este domingo. Pero además también no hay que olvidarse de la degustación de callos, que llegará el domingo a partir de la 1:30 en el bar El Dornajo, en la calle Garciago, o a partir de las 2 la celebración de la morcilla, también una tradicional cita dentro del carnaval ubriqueño, morcillar que ofrece las cuatro esquinas y que se desarrolla en la calle Gueral. Así que, bueno, pues ténganlo en cuenta, también forman parte de las actividades del Carnaval de Ubrique. Y sin duda, otra de las citas a tener en cuenta y en consideración, pues es la que llega el sábado por la tarde-noche, con la presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval en Elías Maestro Francisco Fatou. Recuerden que, bueno, pues aún si quieren, pueden comprar entradas para la gala benéfica que se va a desarrollar el viernes 20 de febrero, donde actuarán las mismas agrupaciones que este sábado en el Fatou y algunas otras más. Así que si les interesa, pues ya saben que pueden conseguir esas entradas. Y si no, si tienen su entrada preparada, pues vamos a contar nosotros algunas de las cosas que van a poder disfrutar y de las que van a poder ver en la presentación de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. En principio, actuación, como decíamos, de los 7 grupos que participan en el Carnaval 2015 de este año. Agrupaciones como, por ejemplo, la comparsa de las niñas, las que tiran por arribita el año pasado, dando la nota. Con ella se abrirá la gala de Carnaval. Le seguirá la chirigota de los Mancilla, Borreguito como tú, con los que hemos hablado en el día de hoy. Recuerden que el año pasado esta chirigota, bueno, pues eran catarí que te vi, iban ataviados con ese traje de jeques árabes. La secta de los patacabratis, un nombre misterioso para la chirigota de los niños. El año pasado, esas adistas al bingo con no me toques los bolindres, seguirá en la participación de esa gala de carnaval. Y después en la noche de coplas escucharemos también otro tipo de coplas, no solo de carnaval, sino de columpio. Nos la va a cantar la chirigota de Juan Flores, Las Arrempujas, que se presenta con ese tipo en la noche del Fatou. Los de Cristóbal Río llegarán después con el nombre Esta chirigota tiene miga, seguido del cuarteto de David Benítez, Los que viven del cuento, y cerrará la noche de copla Los más malos del carnaval. Ya saben, conocidos como Los mexicanos de Ismael García. Estas son todas las agrupaciones que vamos a poder escuchar este sábado desde el IE Maestro Francisco Fatou. Si no son algunos de los 262 que tienen entrada y que pueden disfrutar en directo de ese espectáculo, pues podrán seguirlo a través del 97.6 de la FM, a través de Radio Ubrique, que un año más va a retransmitirlo, y también online. Es otra opción para aquellos que estén fuera de Ubrique, pues podrán escuchar el sonido del Carnaval de Ubrique desde fuera con a través de nuestra página web. Y uno de los temas que se va a tratar también dentro de lo que es la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique es el referente a la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Ya saben que este es un galardón que otorga cada año la Asociación de Vecinos Antonio Vega, y que es precisamente durante la presentación de las agrupaciones cuando se decide a quién se le entrega la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Y claro, pues esto se hace solo con las agrupaciones que participan el sábado en la presentación. Vamos a contar un poco cuál es el procedimiento y qué se va a hacer ese mañana sábado para conocer después quién será el mejor tipo de carnaval, de este carnaval 2015. Para ello hablamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, con María Gil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Gil, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, una introducción un poquito larga que he hecho yo, María, aquí a modo de agenda, antes de darte paso. Pero sí, te hemos hecho esperar un poquito, pero queríamos quedarnos también con ese otro aspecto, ¿no?, que se va a tratar en el carnaval este fin de semana, la presentación de las agrupaciones en el IE Maestro Francisco Fatou, y durante esa presentación, pues se va a votar cuál es el mejor tipo que se está viendo desde el patio de butaca por parte de una serie de personas a las que se entrega pues esa serie de escrito, ¿no?, que tiene, sí, que sí, tienen que utilizar. Le damos unos escritos y le ponemos, y con eso nos hacen con una cruz. Hombre, que lo que pasa que nosotros no somos los que lo decidimos, ni familiares de ellos tampoco, sino se le da a las personas, y claro, como cada uno le gusta lo que le gusta, hombre, nosotros eso lo hacemos por colaborar un poquito con eso, porque luego cuando vienen a nuestro salón, pues nosotros los invitamos un poquito porque estamos muy agradecidos de lo que hacen. Pero eso ya hace unos años que lo hicimos y vamos, lo vemos, hombre, no lo vemos mal, sino ya como he dicho antes, que hombre, gustaría, pero eso lo decide la gente, no lo decidimos nosotros. Uh-huh. Es, bueno, pues la manera de trabajar que tiene la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, para entregar ese galardón que, bueno, pues viene un poco a premiar también, ¿no?, el esfuerzo que se hace por parte de las agrupaciones a la hora de preparar su tipo, de preparar su disfraz. Eso sí, como decíamos antes, matizábamos, tan solo entran a la hora de la votación, pues las agrupaciones que participan en el IE Maestro Francisco Fatou en la noche del sábado. Es la manera más lógica de hacerlo, ¿no? Porque si no habría que buscar otro lugar que es mucho más complicado, ¿no? Claro, y además, hombre, no sabemos, no sabríamos tampoco dónde lo harían, o si no nos podemos poner en contacto con ellos, pues, y eso lo decidimos así, y hasta el día de hoy, pues, hombre, va funcionando. Uh-huh. Porque la verdad, que no es que sea un premio grande, pero es una colaboración que hacemos, y ya así lo tienen para guardarlo como... como los premios de otra cosa y los títulos. Maestra, es una iniciativa que la asociación, bueno, pues realiza, sí que se puede decir aquí, como apoya al carnaval y sin ánimo de lucro, ¿no? Lo digo porque, bueno, pues en La Jamona, por ejemplo, que también lo lleva a cabo la Asociación de Vecinos Antonio Vega, pues sí que se puede obtener un beneficio que no es mucho, que esto siempre parece que sostiene mucho, pero no es mucho. Pero en el caso de este premio, de entregar un premio al mejor tipo de carnaval, bueno, pues es algo que se hace un poco pues para participar, ¿no?, de la fiesta también, con una iniciativa así. Y eso lo hace el público, hija. No lo hacemos nosotros. Y, hombre, cuando vienen a nuestro barrio, pues nosotros colaboramos con invitarlos, por la agradecida que estamos por lo que hacen. Si no fuera por todo eso, pues no tendríamos carnavales. Uh-huh. ¿Y cómo...? Por la voluntad que tienen. María, ¿cómo se hace? ¿Cómo...? Se llega al punto de, bueno, empieza la gala y una vez que termina ya sabemos quién es el ganador de la aguja de oro. Explícanos sí. Un poco el procedimiento, porque vosotros tenéis una especie de plantillas con los nombres de las agrupaciones. Sí, mira, nosotros hacemos unos papeles. Entonces ponemos los 7 nombres de las personas y le decimos que con una cruz voten al que le el traje me vea mejor, bueno, uh-huh. Los trajes, por decirlo de alguna manera, sus vestimentas, que son todas muy elegantes, muy bonitas. Y entonces, pues eso, los que están así, pues nos ponen en el papel la cruz, o sea, una X que le decimos que nos pongan, y entonces, pues a todos los que se la ponen, pues luego lo sumamos y el que tiene más, pues ese es el que le damos, hombre, que verá, que no es que sea eso tampoco un gran premio. ¿Cuántas papeletas de votación repartís vosotros? Pues hacemos sobre 10, 12, sobre todas esas. Uh-huh. Y pues a veces hacemos más, pero algunas personas no pueden porque le damos bolígrafos y sus cosas para que no lo pinten, ¿no? Uh-huh. Para que no lo pongan. Pero a lo mejor otras personas no pueden. ¿Por qué esto? Y entonces, pues, hombre, si damos 10 y votan 7 y votan, pues siempre damos más. Sí. Hombre, que algunas veces algunos ni los han votado. Ni le han puesto nada. Claro. Entonces, entre 10 o 12 papeletas de votación se imprimen, se preparan para entregar o repartir entre el público del IE Francisco Fatou y ellos son los que, con su voto, deciden a quién le entrega la aguja de oro. Obviamente, a la hora de entregar esa papeleta, pues no se pide el DNI a la persona que se le entrega para que vote, ¿no? No se sabe quién es. Se entrega un poco al azar, ¿no? No, nosotros no entregamos, hombre, porque eso no es una cosa, pero no es una cosa seria como, mira, no es que no, como tienes tú que hacer para dar el DNI para otra cosa, ahí ellos no tienen que poner nombre. Es un voto anónimo y bueno. Y lo que hacen es poner la X que le decimos, que no la pongan, a la persona que le gusta, como siempre. Uh-huh. Y eso, vamos, que hay a veces cuando han subido que se lo hemos enseñado. Además, nosotros no vamos, somos unas personas que no nos gusta lo que no es, y entonces no vamos a decir a ustedes y no son ellos. Porque, vamos, el que es, y ya está. Uh-huh. Nosotros, vamos, el público que está así lo decide, pues entonces así lo hacemos. Claro, y además se presupone que a quien se le entrega esa papeleta de votación, pues debe ser mínimamente honesto y votar a quien más le guste a él, ¿no? No dejarse llevar por preferencias a lo mejor personales. Pero no, bueno, no, no. Eso ya depende de la objetividad de cada uno, ¿no? Y de la honestidad porque, mira, de cada uno. Lo hicimos así también porque, mira, fuera a pensar que, por ejemplo, la directiva, que somos bastante personas y conocemos, y dice, algunos hay familia, y dice, mira, este lo votan porque es este, porque le toca, porque... No, entonces nosotros lo decidimos así para que la gente lo diga, lo que... Hombre, para que no digan a nosotros, pues mira, lo han hecho por esto o por lo otro, pues no. Hombre, nosotros lo respetamos, lo que hagan. Uh-huh. Y como he dicho antes, que no, hombre, nos gustaría a todos más, pero cuando vienen a nuestra asociación, pues ahí colaboramos con ellos un poquito, a invitarlos un poquito. Uh-huh. Ese, bueno, pues es el premio que se va a fallar, como decíamos, se va a trabajar, ¿no?, en realidad, este sábado, porque darlo a conocer lo deja conocer a posteriori, ¿no?, ya el lunes o el martes, cuando se ha recogido el voto. Sí, no, el mismo voto. Sábado, uh-huh. Bueno, las personas que no lo llevan siempre, pues cuando vienen de allí, pues no lo dan, o el domingo por la mañana, si no nos ven, y ya el domingo pues lo sabemos. Uh-huh. A las personas que le ha correspondido, por decirlo de una manera. Uh-huh. La que la gente ha elegido, hija. Nosotros no, ahí no. ¿Qué vamos a hacer? Pues el lunes, ¿te parece, María? Te así lo hemos decidido, hombre. Y nosotros, como nos ha parecido bien, pues eso es lo que hemos hecho, por colaborar un poquito. Uh-huh. María, si te parece, el próximo lunes volvemos a hablar y ya me cuenta para quién ha ido el galardón que entrega la Asociación de Vecinos de Antonio Vega, la aguja de oro, el mejor tipo del carnaval 2015, para darla a conocer, ¿de acuerdo? Pues sí, sí. Uh-huh. Ya yo el lunes contigo, ya hablamos, yo os toco y ya os lo digo. Uh-huh. María, que no va a poder estar ella en el Fatogu, ¿verdad? No, porque yo, pues, es que mañana voy de viaje. Pero sí que delega en otra compañera, ¿no?, de la Asociación de Vecinos, compañeros. Son dos. Nosotros se los damos a unas vecinas que siempre van. Mm. Porque por cosas, hombre, personales, por la mitad no se puede ir. Mm-hmm. Porque también no se puede ir a coger las entradas, porque no da tiempo, entre obligaciones, entre trabajo, entre... Y entonces, pues, como tenemos a unas personas que no lo hacen, pues esas personas siempre colaboran con nosotros. Y se lo dan a las personas que... Vamos, que ellos no es que busquen familiares, a lo mejor ellos no conocen tampoco a un familia. Que no es que se haga eso con la intención de decir, este te lo doy porque... No. Ellas se lo dan a las personas que los quieren coger, los papeles. Uh-huh. Para seguir con... Hombre. Claro, porque a lo mejor también hay personas que dicen, oye, no, mira, yo no quiero tener la responsabilidad, ¿no?, de decidir a quién le damos el premio. Y quizás incluso habrá personas dentro del público del Fatogu que rechacen el papel, ¿no? Esa papeleta de votación, puede ser. Es que habemos de todo, hija, uh-huh. Y como cada uno somos como somos, pues uh-huh. Vamos a respetar las cosas. Bueno, lo importante es que nos llenan todos los papeles que llevamos. Uh-huh. Eso no los llena. Que se vote, ¿no? Simplemente, como decías, poniendo una cruz, el que más haya gustado y ya está, no hay que poner nada más. Sí, sí, uh-huh. No se pone porque, hombre, si pones a eso, todo el mundo tampoco querría poner el nombre ni y el DNI y esas cosas, o sea, eso es... No, es una votación anónima, ¿no? Claro, porque... El... Eso es muy fuerte. Es una votación anónima, ¿no? Porque si no, pues nadie querría ser jurado, que es lo que pasa en este tipo de cosas. Claro. Bueno, sí. Pues así es el procedimiento que se sigue para determinar el mejor tipo del carnaval, según la Asociación de Vecinos Antonio Vega, con ese premio que se va a decidir, como decíamos, en la noche de copla del Fatou. María, sí. Lo dicho, hablamos si te parece ya el próximo lunes y... Pues sí, hija, ya yo os doy un toque, vamos, que yo el domingo, si Dios quiere, cuando eso, a mí estas personas me lo dan, pues mañana estoy fuera y llegaré tarde, y ellas también, pero el domingo por la mañana, pues lo recojo, y si no, ellas cogen y me lo meten por... O llaman a la vecina en y fin, lo dan. Y... María, que lo vas a tener, ya está. Que no sí, sí. Me quedan más explicaciones. Sí, hombre, que verás que esto... Que nosotros, por una parte, hombre, sentimos, como he dicho antes, de no darle a los demás, pero hija, eso es las normas que hemos puesto. Son las normas y bueno, si un año le toca a uno y otro año le toca a otro y otro... Pues así, nosotros no somos los que tenemos, hombre... La culpa de no dar. Es un poco la mejor manera, ¿no? La mejor fórmula que habéis encontrado para que sea lo más democrático posible, ¿no? La entrega del pues premio. Pues sí, eso es lo que mejor decidimos. Y así entre todas lo hicimos y nos pareció bien. Y entonces pues sí lo hacemos. Que los demás, que no, hombre, por una parte, que sí, que el que no le guste el traje, nosotros lo sentimos. Que vienen al barrio, pues ya nosotros colaboramos con ellos. Y ya está. Y no, si no le damos la agua, le damos una tapita. Con la colaboración que nos dan. Que estamos muy agradecidos, aunque no se le dé, que nosotros no es que se lo demos, se lo da al público. Pero estamos muy agradecidos por todo lo que hacen. Y de venir aquí, que hay muchas personas mayores que no bajan, que no salen, y más el tiempo como está, porque el sábado no lo tuvimos muy peor. Hombre, ellos vinieron. Y lo hicimos dentro en el salón porque hija en la calle, cualquiera, y pudimos colaborar con ellos un poquito también, pues un poquito que colaboramos. María, que nos quedamos sin tiempo, que muchas gracias por habernos atendido y por ofrecernos esa información con respecto al procedimiento que se utiliza para, bueno, pues que se realice, ¿no? Esa votación en cuanto a la aguja de oro, el mejor tipo de carnaval. Lo dicho, hablaremos el lunes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes, porque si no, no se informaba el pueblo de todas las cosas. Lo dicho, hasta el próximo lunes. Pues bueno, feliz fin de semana a todos. Igualmente. Un feliz fin de semana que será carnavalero sin duda, con todas las actividades, como decíamos, que se han organizado de cara a este fin de semana. Vamos a recordarlas antes de marcharnos y ponerle punto y final a la mañana. Tenemos, por un lado, mañana sábado en la barriada Andalucía, la celebración de la Chicharroná. Después, a partir de las 8, llegará la presentación de las agrupaciones del Carnaval Dubrique en el Ismaestro Francisco Fatou. Recuerden que nosotros le retransmitiremos en directo a través del 97.6 de la FM esa copla, esa gala de coplas de carnaval. Después llegará el domingo la costilla en el Polletón, la degustación de callos en la calle Garciago a través del barrio Dornajo y la morcilla en las cuatro esquinas, en la calle Higueral. Y bueno, pues por lo demás, sepan además también, hablando de concursos, que este fin de semana pues va a fallar ese mejor tipo al concurso, al mejor tipo de carnaval, pero también hay otra serie de concursos a los que pueden concurrir y en los que pueden inscribirse desde ya. Así que vamos a recordarlos porque está vigente para participar e inscribirse en el concurso al mejor disfraz de la Chorizá. Ya saben que se va a celebrar el sábado 21 de febrero con dos premios, en la modalidad de adulto al mejor disfraz con 100 euros y el premio infantil al mejor disfraz dotado con 50 euros. La inscripción hasta el 19 de febrero en el Ayuntamiento de Ubrique. Ténganlo en cuenta si quieren participar e inscribirse. Y luego, por otro lado, también está el concurso de disfraces que se organiza cada año durante el desarrollo del pasacalles nocturno. Recuerden que si quieren participar, pues tendrán que inscribirse. En este caso, el plazo es mucho más amplio, hasta el 26 de febrero, también en el Ayuntamiento de Ubrique tendrán como tiempo límite para inscribirse. Y recuerden también que aquí hay varios premios según la categoría en la que concurran. De 1 a 2 componentes, 50 euros. De 3 a 6 componentes, 150. De 7 a 14 componentes, 250 euros. Y 500 euros el premio para más de 15 componentes. Es el concurso de disfraces en su undécima edición que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero en nuestra localidad, como decíamos, durante pues el desarrollo del pasacalle de carnaval. Concursos en el Carnaval de Ubrique de disfraces, de tipos para las agrupaciones y también, bueno, pues de otra serie de iniciativas las que organiza en este caso entidades de carácter privado como puede ser la Peña Sevillista de Ubrique, que también, bueno, pues tiene organizado ese vigésimo premio carnavalesco con la actuación de las diferentes agrupaciones del carnaval para el próximo viernes 27 de febrero. Son citas que todavía están más lejanas en el tiempo. En principio nos quedamos con las previstas para este fin de semana. Todas ellas le hemos hablado aquí en el tiempo de la mañana de Radio Ubrique. Hacemos una pausa y volvemos para despedir la mañana con los deportes.